venir en esta noche, Señor, en esta madrugada, estar bajo tu presencia, Padre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea descendiendo, Señor, de lo alto, y tomando el dominio y el control, Señor, de este momento. Tomando el dominio y el control, Señor, de esta palabra, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Padre. Bendito eres, Señor. Yo te pido por todos, Señor, todos los hermanos que estamos reunidos, Señor, en esta sinfonía de oración, en esta mañana, Señor. Yo te pido que sea tu, Señor, contestando todas sus peticiones, Señor. Oh, Señor, bendito eres, Padre. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Oh, Santo, toma dominio y control, Señor. Toma el dominio y el control, Padre. Mira, Señor, todo lo que acontece, Señor, alrededor, Señor. Mira todo lo que acontece, Padre. Yo te pido que sea tú, Señor, tomando el control, Padre. Toma el control, Señor. Aleluya, gloria a Dios, Padre. En esta noche, Señor, quiero pedirte, Padre, en especial, por Scott Michael Fitzwater, Señor. Mira, Señor, que los doctores, Padre, los doctores han declarado sobre él, Señor. Pero tú sabes, Señor, que toda mi fe y toda mi confianza está en ti, Señor. Aleluya. Y yo declaro, Señor, todo espíritu de enfermedad, Padre, sobre él, lo declaro cancelado en el nombre de Jesús. Yo declaro todo espíritu de enfermedad, Señor, sobre él, lo declaro cancelado, Señor. Y que, Señor, cuando él le den esas contesta, Señor, que sea, Señor, todo saliendo bien, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, santo eres, Jehová. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Oh, santo, yo te pido, Señor, por tu pueblo. Yo te pido por tu pueblo, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Oh, aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Oh, santo eres, Jehová. Santo eres, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Oh, santo eres, Jesús. Oh, bendito eres, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, gracias por este momento, Señor. Gracias por tomar el dominio y el control, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi alma está agradecida de ti, Señor. Mi alma está agradecida, Padre. Oh, santo eres, Jehová. Oh, gloria a Dios, Señor. Oh, gloria a Dios, Padre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Señor. Oh, santo eres, Jesús. Oh, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma te glorifica, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Porque yo sé que tú habitas. Yo sé que tú habitas en todos nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Oh, santo eres, Jesús. Oh, Padre, yo te pido por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros, Padre. Oh, Padre, mira que sea tú tomando el dominio y el control, Señor, de toda situación. Oh, de toda necesidad, Padre. Toma el dominio y el control, Señor, porque tú eres el único que puede, Padre. En ti todo lo podemos, Señor. Sin ti no podemos nada, pero en ti lo podemos todo, Padre. Oh, santo eres, Jesús. Mira a todas estas personas que están escuchando en estos momentos, Señor. Oh, Padre, que el que no te conozca, Señor, siente un toque especial, Padre. Y que siente esa necesidad, Señor, de conocerte, de venir a tu camino, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, santo, yo te pido por todas esas almas, Señor, que no conocen de ti. Oh, Señor, que ellos sientan la necesidad, Padre, de venir a tu camino, Señor, de conocerte, Señor. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica, Padre, por siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Oh, bendito es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Sígale, hermana Miriam. ¿Eh? Sígale, sígale. ¿Vivo? Sí. Aleluya. Vamos a seguir clamando por el Congreso, por el viaje que vamos a tener hacia Kentucky, aleluya. Por todos los hermanos que piensan estar en este lugar para que el Señor vaya proveyendo y vaya inquietando, aleluya. A cada vida, a cada mujer, a cada persona que va a estar en aquel lugar, aleluya, te bendecimos. Siga clamando, aleluya, siga clamando, pueblo de Dios, siga intercediendo. Vamos a estar de acuerdo, como dice la palabra, aleluya. Si dos se pusieran de acuerdo, habemos más de dos, estamos de acuerdo, estamos creyendo que en esta hora se activan, aleluya, todo lo que pedimos, los milagros, todas las cosas que Dios ha dicho que va a hacer, Él la hace, porque aquí está un pueblo clamando, aquí está un pueblo esperando, aquí está un pueblo sacó gloria. Oh, te adoramos, Jesús, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor, tú ves para dónde vamos, Dios mío, estamos listos para salir, pero no quisimos pasar por alto este momento, porque estamos comprometidos contigo, Señor, aleluya, estamos comprometidos contigo, Dios, tú nos has mandado a clamar, tú nos has mandado a levantar un escuadrón de oración, guerreros en pie de guerra, y aquí estamos, Señor, aquí estamos. Y tú eres el capitán de esos guerreros, tú eres el capitán de esos soldados, tú eres el capitán de Nani, oh Dios mío, tú eres el capitán de Miguelina, aleluya, tú eres el capitán de Caroline, tú eres el capitán, Dios mío, de Joante, de cada vida, de cada guerrero, de cada soldado, aleluya, que en esta hora está en sintonía, Padre, aleluya, te estamos presentando cada petición, mira los hermanos que escriben y te llaman, Dios mío, tú conoce, si ellos te piden es porque creen que tú haces, porque creen que tú resuelves, porque creen que tú contestas, Dios mío, y tu palabra dice, Señor, que para el que cree todo es posible, y nosotros estamos unidos porque creemos, y tu palabra dice, Señor, que si creemos veremos tu gloria, aleluya, y nosotros vamos a ver tu gloria, no importa, no importa, la situación es contraria, no importa la tempestad, no importa la guerra, oh, creemos que tu gloria la veremos, aleluya, aleluya, gracias por esta hora, gracias por este momento, gracias por esta red, gracias por tu siervo, gracias por darles, ah, ay, ay, ay, Señor, aleluya, ay, ay, ay, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Eres bueno, aleluya, ay, ay, ay, Señor, tu sierva está en tus manos, gracias por el privilegio de ya compartir con nosotros en esta hora, aleluya, Dios mío, yo sé que así como ella, se van a unir otros, Dios mío, otros que se están uniendo, yo bendigo a tu sierva en esta hora, aleluya, aleluya, yo la bendigo, Dios, yo la bendigo, yo la bendigo, aleluya, yo la bendigo, aleluya, yo la bendigo. Gloria a Dios. Aleluya, yo la bendigo, Señor. Santo tu nombre, Señor, en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, yo la bendigo, Padre, yo la bendigo, Señor. Sí. Aleluya. Yo declaro bendiciones abundantes sobre ella. Yo declaro anda cada cheto robo con Belebeseya. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, yo declaro Isando Rocota, la machenda me dequea. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Padre, Ita Roco lo masándaraba. Aleluya. Yo bendigo tu sierva, Dios mío. Yo declaro una metamorfosis, yo declaro una obra especial, yo declaro una guerrera unido, Dios mío, unida, aleluya, este guerrero, santa rabasata rabacaya, yo declaro que este vaso, este barro, aleluya, tú hagas de él un precioso mosaico, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo, Señor, cada vida que está en sintonía en esta hora. Yo bendigo cada persona, Dios. Yo bendigo tu sierva, Denise. Aleluya. Yo bendigo tu sierva, Isabel, allá en Santo Domingo. Yo bendigo a tu sierva. sierva Jocelyn, Dios mío, aleluya. Oh, yo bendigo a tu sierva Patricia, Señor. Anda, raba, chata, raba, aquí. Yo bendigo, oh, Dios mío, a tu sierva Ángela, allá, Dios mío, en Puerto Rico. Yo bendigo a tu sierva Patricia, oh, allá en Colombia, Dios mío. Yo bendigo, Dios mío, a tu siervo Fernando en Costa Rica. Yo bendigo a Alvin, yo bendigo a Johaira. Oh, yo bendigo a Daniel, tu siervo, que yo sé que en esta hora está en sintonía, aleluya. Oh, yo bendigo a tu sierva Margarita y en Anguila y todas las personas que se unen a ella. Dios mío, yo bendigo a tu sierva Katia y en San Croix, arrabasando. Bendigo a tu sierva Abigail y en San Tomás. Dios mío, todo el que está unido a este clamor, yo lo bendigo. Yo declaro bendiciones especiales sobre ellos. Yo declaro que este es el tiempo de su bendición. Yo declaro, oh Dios mío, que Efraín se manifiesta en ello. Yo declaro que ellos empiezan a crecer, a fructificar, a avanzar. Yo declaro que si algunos están estancados en este momento, Dios mío, empieza el crecimiento. Oh Dios, pon en ellos el querer como el hacer, como dice tu palabra. Y Camashaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, te presento la actividad ya en Santo Domingo a las 12 horas. Dios mío, estamos clamando, oh, que tú vas a hacer milagros, que tú vas a hacer cosas grandes. Oh, aleluya. Yo declaro, Señor, que tu gloria se manifestará una vez más como tú lo has hecho. Yo declaro que tú lo harás otra vez, aleluya. Tú lo hiciste una vez, lo harás otra vez, Señor, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo, tú estás en tu trono, aleluya. Y aquí estamos tus hijos, creyendo, clamando, esperando en ti, dependiendo de ti, aleluya. Declaramos que te tenemos a ti y que aunque el mundo ha declarado crisis, tú no estás en crisis, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo declaro que como dice tu palabra, y más allá, siente tu presencia, Dios. Yo declaro que como dice tu palabra, Señor, tú suplirás todo, todo, todo, todo, todo lo que os falta, oh, conforme a tu riqueza en gloria, aleluya. Yo declaro que se levanta un pueblo que intercede, yo declaro que se levanta un pueblo que clama, que gime, oh, por la liberación, por la salvación, por la restauración, aleluya, de cada vida. Yo declaro que se levanta un pueblo que clama, Dios mío, por los drogadictos. Yo declaro que se levanta un pueblo que clama, Dios eterno, por aquellas personas que necesitan ser libres, que están atadas a los vicios. En el nombre de Jesús, yo declaro que se levanta un pueblo que clama por los hogares, aleluya, que clama por la familia, oh Dios, por aquella gente que andan, Dios mío, vagando por las calles, por aquellos huérfanos, o por aquellos que tienen necesidades especiales. Oh, yo declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo se levanta y que tu pueblo se une, como dice tu palabra, Dios, a clamar, a interceder, Señor. Ay, Dios mío, cuántas cosas hay que pedirte, cuántas cosas. Oh, pero lo que faltamos en pedirte, tú lo añades, Señor, porque tú sabes de que tu pueblo tiene necesidad. Espíritu Santo, oh, rima la masa y acaba, oh, en esta hora intercede en el nombre de Jesús por tu pueblo, por gemido, con gemido indecible. Oh, como dice tu palabra, Dios, gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás, gracias porque tú visitarás a tu pueblo, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres fiel, aleluya. En el nombre de Jesús te bendecimos. Oh, estamos presentándote, Dios mío, tu sierva Mariluz, allá en aquel lugar, Dios mío. Tú sabes su condición, tú sabes lo que ella pide, tú sabes lo que ella desea. Mira tu sierva Bessie, Señor, arraba, sándaraba, declaramos, oh, que Satanás quita su mano, arraba, sándaraba. Oye, en el nombre de Jesús, quita tu mano, Satanás, orra, catarabasaya. Allí hay una sierva que intercede, allí hay una sierva que dobla rodilla, allí hay una sierva que clama, orra, basenderebequea. Dios mío, yo sé, Señor. Yo sé que tú estás obrando, yo sé que no es lo que ella ve, es lo que ella cree. Y ella declara, ella confiesa que tú lo haces. Y nosotros nos unimos y nos ponemos de acuerdo. Dios mío, tu sierva Nani se pone de acuerdo en favor de tu sierva Besaira, tu sierva Miguelina se pone de acuerdo. Y todos nos ponemos de acuerdo en favor de tu sierva Bessi. Y declaramos, oh Dios mío, que toda malicia, que toda enviación, que toda fuerza contraria, onda, rabasaya, deprogramamos, deprogramamos todo plan del diablo, toda malicia en contra de la sierva del Señor. Y rabaseta, ramacaya, ay, ay, ay, aleluya, siento tu presencia, oh, sé que te mueve, oh Dios, te mueve al sur, te mueve al norte, y rabasora, rabacando, bebo, te mueve al este, padre, te mueve al oeste, aleluya, en cada pueblo, en cada nación, en cada red, oh, cada persona que está unida, oh, tú te mueves, tú lo tocas, tú lo visitas, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Dios mío, yo te presento los pastores, tus siervos que tienen que velar por las ovejas, tus siervos que tienen que dar cuenta por las ovejas. Dios mío, que estos pastores tengan un amor especial por las armas, que no solamente la lana y la leche, sino que las vidas le preocupen, Señor, en el nombre de Jesús, que tus siervos no sean asalariados, sino que trabajen por amor. Oh, Dios, en el nombre de Jesús, te presento los misioneros, los evangelistas, los profetas, toda esta gente que están en tus manos, dispuestos a servirte, dispuestos a agradarte. Dios, úsalo. Dios, las puertas que están cerradas, yo declaro que tú las abres. Tú abres puertas para tus hijos. Dios mío, las bendiciones que están, Dios mío, en los aires, la masaya, estancada para tus siervos. Mira los siervos tuyos que están esperando bendición. Abre la ventana, abre las puertas, abre los portones. Oh, la masaya, limpia los aires. Dios mío, todo impedimento que hay para que la bendición no llegue, sea quitado. Ahora, en el nombre de Jesús, oh, tomamos la espada y cortamos y limpiamos los aires ahora. Arrabasando, declaramos bendiciones espirituales y materiales para tus hijos. Honra mi asándolo con barrabasaya. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en Jesús de Arrabasita, oh, no de Jesse. Oh, aleluya. Yo no sé, Señor, pero en esta hora tú me traes a tu siervo. Aleluya. Oh, Heriberto, tú estás allá en Saint-Marc, en Haití. Visita a este siervo tuyo, visita a esta Grey, visita a esta familia, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos una doble porción en esta hora, oh, para esos hermanos allá. Pedimos que tú supla, pedimos una unción fresca, pedimos una protección. Activa a los ángeles, Padre, a favor de tu siervo Heriberto, en el nombre de Jesús de Nazaret, a favor de su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias porque te está moviendo. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por la bendición. Gracias por la lluvia. Gracias por tu promesa que se hace invisible, se hace invisible, se hace invisible, aleluya, se hace notorio. Tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Mira dónde vamos, te pedimos que nos guíe. Quita, quita, quita, Padre, toda piedra, toda malicia, todo lo que se quiere interponer en el camino, sea quitado, sea echado fuera, sea cancelado, y que tú nos lleves a la de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a dejar al hermano Víctor. Ay, que siga clamando por este grupo de mujeres que van para este lugar. Aleluya. Hoy hemos visto siempre la gloria de Dios, pero tenemos una insatisfacción divina. Queremos más. Queremos que cada vida que esté allí sea marcada. Queremos nosotras que damos, Señor, no solo queremos dar, queremos recibir. Tú tienes para darnos, aleluya. Ay, gracias, Espíritu Santo. Yo quiero que el hermano, el apóstol y su esposa, aleluya, se unan y por favor estén clamando antes de irnos por nosotros. Nosotros creemos en la petición de los siervos de Dios. Nosotros creemos en lo que dice la palabra, aleluya, que si dos se pusieran de acuerdo, pónganse de acuerdo ustedes ahora, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre. Ay, ay, ay, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, consierva. Amén. Vamos a orar acá. Échate para acá, Taylor. Vive Jesucristo. Gracias, Jesús. Alma mía, alaba a Jehová, bendito Dios. Sí, Señor, bendito Dios. Sea todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón en acorde con el Espíritu de Dios en esta hora, bendito Dios. Toda contrariedad, todo aquello que nos pueda privar del favor de Dios en esta hora queda cancelado en el nombre de Jesús. Oh, Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, a clamar por esta actividad por la cual hemos estado presentando, Jesucristo. Delante de tu trono, Padre de la gloria, tú prometiste, Señor Jesús, que tú no remendabas corazones en esta actividad, sino que tú dabas corazones nuevos, Señor. Tú dabas corazones nuevos y te ibas a glorificar de manera sobrenatural, cumpliendo con esta palabra, bendito Dios. Tú has estado, Padre, desatando ataduras de todas aquellas mujeres, Padre, que tú has escogido para que estén presentes en esta actividad. Ataduras, aleluya, que tal vez, ¿verdad?, las estaban privando de que su participación fue, o su presencia fuese confirmada como tal, gloria a Dios, pero tú has limpiado los caminos de toda oposición, de toda contrariedad, para que todas esas personas que tú has escogido desde antemano que hicieran acto de presencia puedan llegar sin ningún tipo de oposición. Con libertad, yo cubro cada vida que va a llegar a ese lugar, la cubrimos en esta hora con la sangre preciosa del Cordero, para que nada les pueda privar, aleluya, no solamente de llegar a ese lugar, sino de recibir, que lleguen con los corazones preparados, con las almas ya labradas, para que esa semilla que se va a sembrar, germine y dé buen fruto. Padre de la gloria, yo te doy gracias porque ha llegado el gran momento, Jesús. Oh, gloria a Dios, muchas han sido las contrariedades, tal vez oposiciones, pero para tu gloria, Jesucristo, tú has permitido victoria sobre este ministerio, aleluya, dirigido por tu sierva Miriam Jean. Tú has permitido victoria, Padre de la gloria, y ahí están vestidas tus siervas con tu armadura, mi Dios, listas para la batalla, listas para ese frente, gloria a Dios, de batalla, Padre, en el cual tú has prometido ya desde antemano, Jesús, la victoria total y aplastante, Señor Jesús. Oh, gracias, Padre, porque llegan con bien a su destino. Gracias, Jesucristo, porque eres tú quien les vas a llevar, aleluya, dentro de tu manto, Padre de la gloria, hasta esa iglesia allá en Kentucky, Jesucristo. Oh, Padre de la gloria, tus ángeles le acompañan haciendo un vallado alrededor de ese carro durante todo el camino. Tu Espíritu Santo será la luz, la lumbrera ante ese carro en todo ese camino, gloria a Dios. Y tú, Cristo Jesús, vas a ser el piloto de ese vehículo, Padre. Declaramos fuera de las carreteras cualquier contrariedad, cualquier hueco, cualquier basura, cualquier animal en las carreteras, cualquier borracho. Toda contrariedad, aleluya, en esta hora los ángeles del Dios viviente los sacan fuera a un costado para que ese vehículo donde va a estar viajando Joanca, Miriam Jean, Carolina, Miriam, a mí, perdón, Miriam, Joanca, Carolina, y va también Evan, Miguelina, ¿o no? Sí. Ok. Pues gloria a Dios también, Padre de la gloria, vaya protegido, cubierto con tu preciosa sangre. Desde antemano, Padre de la gloria, yo proclamo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, los cielos abiertos sobre ese lugar, Padre de la gloria. Glorifícate a través de los participantes, Señor. Oh, Padre, que tu iglesia pueda manifestar tu gloria a aquellos que fueron a recibir. Oh, gloria a Dios, que seas tú moviéndote y tocando corazones. Bendito sea el Señor. Que sea tu presencia divina irradiando tu majestad, aleluya, y echando fuera demonios, echando fuera recuerdos, echando fuera ataduras, rompiendo las cadenas allí en vivo y en directo. Oh, gloria a Dios, para testimonio de los incrédulos. Oh, gloria a Dios, porque milagros van a pasar, hermanita Miriam. Uy, grandes liberaciones van a suceder allí, gloria a Dios. Porque el favor de Dios ya va con este grupo, el favor de Dios ya va, ya va. Ya esta es unción de restauración, gloria a Dios. Ese es el fin de la unción, pero la unción va a operar a través de la liberación y de la sanación, lógicamente interior, como también de enfermedades físicas, gloria a Dios. Pero declaramos y estamos creyendo y recibimos ya el feedback, los testimonios de todas esas vidas, gloria a Dios, que van a ver la pura majestad divina del Dios viviente en este primer congreso de liberación. Eres libre, mujer. Estas palabras resuenan como un trueno, aleluya, aleluya, en las paredes de esa iglesia. Sé libre, mujer. Mujer, tú eres libre. Mujer, tú eres libre. Mujer, tú eres libre. Oh, gloria a Dios, en las paredes, en la silla. Ahí está la unción. Oh, gloria a Dios. A medida que vas entrando, aleluya, estas mujeres, gloria a Dios, ahí se están jamaqueando, ahí están temblando porque no pueden contenerse ante la unción, aleluya, porque Dios preparó el camino, el lugar y todo desde antemano, porque esto es para su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a raíz de lo que va a pasar en este lugar, oh, gloria a Dios, van a ser muchos los congresos por venir de liberación a través, aleluya, en las manos de la consierva Miriam Jean, Dios operando a través de esta comisión, gloria a Dios, y de todas las personas que le acompañan y van a tener participación. Padre de la gloria, yo te ruego en esta hora, aleluya, que tú permitas la paz y las condiciones pertinentes en las mentes y en los corazones de las hermanas que van a estar compartiendo allí en este día. Declaramos unción de lo harto, gloria a Dios, en el corazón, en la mente y en la boca de la hermana Carolina también. Bendito Dios, que todo lo que salga de su boca sea perfectamente en acorde con tu perfecto plan de restaurar, Señor Jesús, que tú plasma tu propósito en ella a través de esta actividad, que tú le permites entender su comisión, su llamado desde el vientre de su madre a través de esta actividad, que ella pueda recibir la convicción y la confianza de tu propósito para con su vida, gloria a Dios, que ella entienda, Padre de la gloria, que esto no fue simplemente una invitación cordial de la evangelista, profeta Miriam Jean, sino que esto ha sido un plan de Dios a través de la consierva para que ella pueda poner en práctica, gloria a Dios, marcando, declarando, confesando por medio de su disposición y su acción. Vive Dios su llamado, su verdadero llamado. Así que glorifícate, Rey de Reyes, en esa sierva para que pueda ser efectiva, Padre de la gloria, y ella misma pueda palpar la gloria de Dios y las vidas puedan percibir a ti mismo, Señor, y tu propósito a través de tu sierva. De igual manera te pedimos por Joanca, oh, Padre de la gloria, glorifícate, Jesucristo, que cuando tu consierva cante, mi Dios, cuando ella abre esa boca, Padre de la gloria, oh, bendito Dios, los demonios salgan huyendo, Padre de la gloria, se rompan las cadenas, Señor Jesús, oh, Padre de la gloria, glorifícate a través de tu sierva, sé tú poniendo el fuego, sé tú avivando el espíritu en la vida de los presentes, Señor Jesús, sé tú, Padre, oh, bendito Dios, mira, cuando ella se juega, ahora macandara la va. Bendito Dios, ahí está. Mira, cuando ella jamaquea, Oh, gloria a Dios, esto es importante. Cuando, yo veo que ella como que mueve la cabeza, yo nunca la he visto, ¿verdad? Pero como que mueve la cabeza como si el espíritu la tomara y es una electricidad que no puede contener y ella mueve la cabeza. Según ella se jamaquea. Aleluya. Los cuerpos que están en ese lugar presente también se jamaquean y salen los demonios huyendo. Es como un acto profético, ¿ve? Pero ella no lo sabe, gloria a Dios. Sino que según el espíritu la jamaquea. Aleluya. Y ella se jamaquea, aleluya, ella se deja jamaquear por el Espíritu. Igual manera, están como siendo sacudidas las vidas allá. Quiere decir, aleluya, que esto es un asunto bien profético. Tira mano, mete patá, mete puño, aleluya, muerde. Mira, mete uñas, ah, Padre Ramacanda, no lo basana. Ay, mira, todo lo que tú hagas en ese púlpito va a tener un efecto terrible en las vidas que van a estar allí presentes, ¿sabes? Gloria a Dios. Así que hay una comisión específica en cuanto a ese punto. Padre de la gloria, glorifícate. Unción de liberación, de restauración, de sanación a través de tu sierva. Miriam Jean, Padre, espíritu de revelación, sé tú en la mente de tu consierva, Padre, de tu enviada, Señor, de tu delegada, apóstola, embajadora. Sé tú, Padre de la gloria. No permita, Señor Jesús, que nada pueda interponerse ante esta gran comisión, Padre. Dale la dirección, la instrucción específica, Padre de la gloria, y glorifícate, Jesucristo, que todo lugar, aleluya, que ella pise, Padre, sea prosperado, sea libertado, sea ese terreno labrado, Jesucristo, y que cada semilla que salga de su boca, Padre de la gloria, y sea plantada en los corazones, dé fruto, Padre. Padre, yo te glorifico. Esta actividad ya es un éxito desde antemano, Jesucristo. Las vidas han quedado libres para llegar al lugar, que es el primer paso. Las puertas se han abierto en sus hogares, aquellas que los esposos no querían que fueran, aquellas que no tenían quienes les cuidaran los muchachos, aquellas que tal vez, aleluya, pues por X o Y razón se sentían atadas, confusas, inseguras de poder ir a la actividad, de querer ir a la actividad, aleluya. Ya todo eso ha quedado planchado, listo, ready. Ya están listas en la puerta, aleluya, como los caballos ready para salir en la carrera. Están listas que sea la hora para salir corriendo y lo estamos mirando proféticamente, declarándolo, aleluya. Lo estamos visionando en el nombre de Jesús, creyendo que lo que pedimos ya se nos ha sido concedido. Así que salen del norte, salen del sur y salen del oeste. Gloria a Dios, corriendo, Padre de la gloria, para llegar a esa actividad. Ansiosas, con expectativas, porque ya tú has puesto la convicción en sus corazones, así que ya van ready a recibir, hermanita. Gloria a Dios, te bendecimos, Jesucristo, porque tu preciosa sangre cubre este congreso. Declaramos las tres palabras, gloria a Dios, clave: favor, honor y gracia. Para Miriam Jean, su ministerio y el equipo que le acompaña en todo lo que ejerzan. En el nombre de Jesús, sellamos esta proclamación con el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gracias Jesucristo, gracias, gracias, bendito Dios, oh Padre Jesús, bendito sea tu nombre, glorifícate Señor, oh Santo Padre, glorifícate Jesús. Dios le bendiga, ya están saliendo entonces. Ok. Bueno, la bendición de Cristo por allá para ustedes, gloria a Dios, estamos en comunicación. Vamos a estar orando, aleluya. ¿Qué hora es la actividad exactamente? Esta noche, gloria a Dios. Ok, hermana, vamos a estar en cadena de oración aquí en la radio con ustedes, ok. Y de todas maneras, recuérdese que si tú prendes el celular, si prenden el celular, puedo pasar cualquier parte de la actividad que quieran en vivo. Amén. Okay. Bueno, so Dios le bendiga mucho y estamos hablando lueguito. Bendiciones, hermana Mejías.